Bueno, ayer, fue, por eso me equivoqué, ayer que fue 11 de marzo, se cumplió un aniversario más de el famoso 11M. 11 de marzo de 2004. Atentados terroristas. Parece mentira, la verdad. Parece mentira que a esta altura de, la, de nuestras vidas la humanidad tenga que hablar de este tipo de cosas. Que existen atentados donde se mata gente, ¿no? Es otra forma de tener guerra, es otra forma de fomentar la violencia, es otra forma de sembrar miseria, dolor, espanto, terror. Palabra terrorismo que nosotros la hemos adoptado y nos es prácticamente indiferente cuando decimos terrorismo. Bueno, está relacionada con el significado intrínseco de este tipo de cosas. El terror que causa la muerte provocada por la violencia. Es increíble. O sea, si uno lo traslada a lo personal, y si nosotros o alguno de nosotros hubiese estado en Atocha hace unos años atrás y hubiésemos visto morir a gente, hubiéramos muerto nosotros, hubiera muerto un hijo, un padre o un hermano, uno dice, no lo puedo creer, esto no es el mundo, esto no se puede explicar. Es una de las cosas que obviamente hacen que uno a uno le caiga la ficha de vez en cuando, de que estás viviendo en un mundo que pende de un hilo, ¿no? Quien ha ido a España ha pasado por el Bosque del Recuerdo, que tiene 192 árboles. Se plantaron 192. 190 fueron las víctimas, en definitiva. 190. Pero se plantaron 192 árboles por, yo creo que fueron por personas que murieron unos días después, porque los que hicieron el atentado se suicidaron. Y en esa explosión también murió gente. Murieron dos personas más. De esos 190 que murieron, 67 murieron en la estación del Pozo. La gente que ha ido a España, y cuando yo voy nombrando esto, le van a venir a su mente esos lugares. 64 personas junto a la calle Telles murieron. 34 en la estación Atocha. 16 en la estación de Santa Eugenia. Y los restantes fallecieron en los hospitales. No todos fueron españoles. No todos. Ha muerto hasta un chileno ahí, en cubanos. Fueron 141 españoles. El grueso de los muertos fueron de España. 16 fueron rumanos, 6 ecuatorianos, 4 polacos, 4 búlgaros, 3 peruanos, 2 dominicanos, 2 colombianos, 2 marroquíes, 2 ucranianos, 2 hondureños, 1 senegalés, 1 cubano, 1 chileno, 1 brasileño, 1 francesa y 1 filipino. Gente de todo el mundo murió ahí. O sea, usted dirá, bueno, ¿y por qué hoy está comenzando con eso? Porque lo vamos a completar con una canción que se hizo, que la hizo La Oreja de Van Gogh, que es un grupo español, que se llama 11M, y cuenta una historia de amor, una historia de amor, que se va dando en el tren en España, y que va contando la historia de cómo dos chicos se ven todos los días en el tren. Todos los días. Y ella se siente mal porque nunca es capaz de decirle que se está enamorando de esa persona, de verlo todos los días ahí. Resulta que el amor se declara en el momento del final. Porque ellos se ven en este tren que sufre el atentado, ¿no? Es una canción ciertamente conmovedora cuando uno la enmarca en esta situación. Y la situación es así, es como subirse todos los días a un colectivo, acá no tenemos trenes, pero un colectivo, y explota. Dios nos libre. Si a uno dice tantas veces sobre los países desarrollados y demás, pero debemos agradecer las cosas malas que no nos pasan. Las cosas malas que no nos pasan. Tenemos muchas cosas que mejorar y que podrían hacer de nuestra vida en estos lares una vida mucho más placentera. Pero bueno, por ayer estamos recordando el 11M. Así se llama esta canción de La Oreja de Van Gogh. Ahí está La Oreja de Van Gogh, con esa canción que es tan particular. Una historia de amor en medio de la desgracia. Ella le regaló el último soplo de su corazón, a quien, después de haber explotado debajo de ese túnel, el tren, lo reconoce con sus manos, a ese amor que se había creado de verse todos los días, ¿no? Bueno, una manera distinta de empezar el programa, recordando, con todo respeto, por cierto, a quienes mueren injustamente en este tipo de locuras que tenemos los seres humanos.